Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Saludamos a todas las personas que están en sintonía y listas para escuchar esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro. Y Joaquín Tapia, queremos enviar un fuerte saludo también a las radioemisoras amigas y aliadas de Voces Nuestras en toda la región, en especial a Radio Teocelo en Veracruz, México, y a Radio Progreso en Honduras. De inmediato, los principales titulares de esta emisión. El gobierno nicaragüense expulsa del país al tercer defensor de derechos humanos en menos de un año. Organizaciones y ciudadanía salvadoreña exigen que continúe la investigación por desvío de fondos taiwaneses, aún tras la muerte del expresidente Francisco Flores. Comunidades organizadas de México se niegan a participar en procesos electorales. En Costa Rica. Durante el mes de marzo, Costa Rica se someterá a un examen de cumplimiento en materia de derechos civiles y políticos por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Grupos organizados de la sociedad civil trabajan en la generación de insumos para aportar desde su perspectiva datos sobre cuál es la realidad sobre el nivel de cumplimiento de estos derechos en Costa Rica. Costa Rica firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos desde finales de los años 60. Con ello, el país asumió el compromiso de someterse a exámenes periódicos por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el nivel de cumplimiento de estos derechos. El próximo examen se llevará a cabo durante el mes de marzo. Para esta revisión, el comité no solo recibe insumos por parte del Estado. La sociedad civil juega un papel muy importante. Por ello, desde el año anterior, organizaciones y colectivos que trabajan en la defensa de derechos de las mujeres, la niñez, los pueblos originarios, población afrodescendiente y población LGBTI, entre otros, conforman un grupo de trabajo que aportará un informe al Comité de Naciones Unidas. Así lo explica Larisa Arroyo, activista feminista que forma parte de este grupo. La idea es precisamente apuntar en qué está cumpliendo Costa Rica y en qué no está cumpliendo Costa Rica en ese marco. Ahora lo que se hace es una especie de informe paralelo, o también en algún momento se le ha conocido como informe sombra, para poder hacer, digamos, como una especie de cuadro comparativo, ¿verdad?, entre lo que dice el pacto, las recomendaciones que se les da a Costa Rica, observaciones, y la realidad que vivimos, y ver si efectivamente eso se ajusta de tal manera que se le pide al comité que le indique a Costa Rica en qué está incumpliendo para poder hacer los cambios necesarios y, consecuentemente, tener un país que asegure los derechos humanos de todas las personas. Y es que si bien Costa Rica cuenta con una imagen internacional que le acredita como un país altamente respetuoso de los derechos humanos, basta con asomarse a las realidades de poblaciones históricamente vulneradas para caer en la cuenta de que aún queda mucho por hacer. Hay que recordar, por ejemplo, todo el tema de violencia y discriminación que están viviendo, por ejemplo, poblaciones LGBTI, así como pueblos originarios, ¿verdad?, e indígenas y demás, particularmente en los relacionado al acceso a la salud y a la educación, también a la niñez, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el respeto absoluto de todos sus derechos como personas que son, como sujetos de derecho. El tema de mujeres, por supuesto, por el impacto diferenciado, por el hecho de que vivimos una sociedad sexista y machista. Y por supuesto también el tema de las personas afro, en donde en nuestro país el racismo no ha desaparecido. Cabe recordar que el Estado costarricense tiene pendiente el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le obliga a legislar y regular la fertilización in vitro, pues es uno de los pocos países donde este proceso está prohibido. También organizaciones de la población trans han asegurado que están a las puertas de una demanda ante esta misma corte, pues siguen sin poder hacer valer su identidad de género en documentos oficiales. El Estado costarricense tampoco reconoce ningún tipo de unión entre personas del mismo sexo. Arroyo reconoció que iniciativas como esta representan una oportunidad para que la sociedad civil costarricense también cumpla con tareas pendientes en materia de participación y de mayor exigencia de rendición de cuentas. Pudimos determinar que tenemos un problema en Costa Rica como sociedad civil, es una sociedad civil no organizada, una sociedad civil mal que bien débil. Eso significa que pedimos o hacemos poco uso de los mecanismos de rendición de cuentas y monitoreo, con lo cual este tipo de exámenes nos permite precisamente poner el dedo en la llaga de los problemas más grandes y más los más prioritarios, ¿verdad?, en el país. Tras la revisión y el análisis de los insumos que otorgan los diferentes actores al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se generan una serie de recomendaciones al Estado para que mejore su nivel de cumplimiento. Si bien estas recomendaciones no son vinculantes a nivel jurídico, las organizaciones defensoras de derechos esperan que sí se convierta en un instrumento más de presión política para que el país avance y salga de estas deudas históricas con las poblaciones que así lo reclaman. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. Y como le comentamos la semana pasada, este lunes 1 de febrero dio inicio un emblemático juicio en Guatemala por el caso conocido como Sepúr Zarco. Ese precisamente era el nombre del campo de descanso para militares durante el conflicto armado interno. Ahí se llevaron a cabo violentos crímenes contra personas del pueblo Quechí, pero especialmente contra mujeres. En las primeras audiencias de este juicio, la defensa de los militares imputados intentó atrasar el arranque y los acusados negaron todos los hechos. Sin embargo, testigos y sobrevivientes confirmaron la violencia sexual y física que vivieron las 15 demandantes. Desde Ciudad de Guatemala nos informa la periodista Carolina Rivas. Y finalmente, en Guatemala ha dado inicio el juicio Sepúr Zarco. En 1982 se instaló el campamento Sepúr Zarco 1 destinado al descanso de militares. Este destacamento fue construido con mano de obra de los lugareños a punta de fusil. En este tiempo, el ejército capturó a los hombres de la comunidad, los cuales pertenecían al pueblo originario maya quechí y estaban en trámites para la legalización de sus tierras, por lo cual fueron considerados insurgentes para luego ser capturados y desaparecidos. Las esposas de dichos hombres, al quedar viudas, fueron consideradas mujeres solas y por lo tanto disponible y fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual. Por estos delitos son juzgados el teniente Estelme Reyes y el excomisionado militar Heriberto Valdés Asig. Como siempre, la defensa de los militares intentó alargar el proceso y evitar que este juicio diera inicio. Se presentó incluso una apelación para que la jueza Yasmín Barrios, misma que conoció el caso de genocidio, no siguiera en el juicio, debido a que se alega una enemistad entre el abogado del teniente Reyes, Moisés Galindo. Señora juez, porque no vamos a convalidar este acto que es nulo de pleno derecho, en virtud que se está desarrollando en fraude de ley por jueces que se han declarado enemigos de esta defensa local. Misma actitud tomó el acusado Estelme Reyes, quien se negó a declarar, se negó incluso a brindarle su nombre a la jueza Yasmín Barrios. No le voy a dar mi nombre completo, señora jueza presidenta. No estoy aceptando bajo ningún punto de vista ninguno de ustedes tres que me quieran juzgar. Yo no puedo venir y aceptar una cosa así cuando sé que llevo la de perder. Por su parte, la defensa del excomisionado militar Heriberto Asig, más conocido como el Canche Asig, mencionó que la acusación no estaba individualizada y que el excomisionado no podía tomar ninguna decisión, imputando hechos a personas que no han sido debidamente individualizadas. ¿Quién da la orden de un operativo militar? Un comisionado militar, ustedes que conocen este tema, ¿creen que pueda dar esa orden? En contra de lo que dijo la abogada en su declaración, el acusado Heriberto Asig mencionó que no conoció Sepúr Zarco y que incluso no perteneció a las fuerzas militares. Sepúr Zarco no conozco. No conozco a ese señor Francisco Reyes Girón, que estuve trabajando en la municipalidad de Panzós, todo eso, y yo no sé ¿Por qué están acusando mi persona? Yo no estoy trabajando con militares. Sin embargo, esto es muchas veces contradecido por los testigos que se han presentado en este juicio Sepur Zarco, quienes comentan sus vivencias. Para Arturo Choc, todo empezó cuando el ejército llegó a su comunidad y se llevó a 5 personas, a las cuales nunca volvieron a ver. Luego, él mismo fue tomado por el ejército y trasladado a Sepur Zarco. Todos los que estuvimos en Sepur Zarco fuimos los que construimos el campamento. A nosotros nos pidieron los horcones y demás materiales y nos obligaron a ir a buscarlos. Ellas iban a cocinar los alimentos de los soldados. Sí, muchas de ellas fueron violadas, eran muchas, eran viudas y los soldados eran quienes las violaron. Arturo Chuk se encontraba dentro de los comunitarios que buscaban legalizar las tierras en las que vivían, característica que comparte con todos los demás testigos, como Manuel Cook, quien era alcalde auxiliar y lideraba uno de estos procesos. Don Manuel estuvo detenido por 45 días, amarrado de pies y manos sin poder comer, acusado por el mismo teniente Reyes de ser un delincuente. Nunca me dieron comida, yo me alimentaba de los botes que iba capturando. Don Manuel también reconoce al otro acusado, Heriberto Elcanche Asig. Él es responsable de muchas de las muertes, denuncia con certeza. Su testimonio concuerda con el de varios testigos, especialmente con el de Manuel Ical. Esta persona tenía mucha autoridad, también coordinaba actividades con los soldados y él siempre mantenía una hoja con lista de nombres en la mano de él. A la persona que tenía nombre ahí lo capturaba y las personas fueron desaparecidas. Los testimonios concuerdan en más de un aspecto, sobre todo en uno del que hablan poco, con frases cortas. Todos confirman, las mujeres, muchas veces sus esposas, fueron obligadas a servir a los soldados, quienes en diferentes ocasiones abusaron sexualmente de ellas. Escuchamos parte del testimonio de Santos Bechol. Lo que me contó doña Manuela, también hubieron mujeres que fueron violadas, pero esas mujeres se huyeron y se fueron en el monte. Cuando las violaban, las dejaban ir. Hubieron mujeres que se murieron en el monte, pero ya es por el frío y hambre. Ellas son testigas de su cuerpo, de todo lo que les sucedió. Ellas, las 15 quechis, las 15 valientes de Sepur Zarco, hablarán sobre ello durante el juicio. En esta jornada, doña Petrona Choc comparte su verdad. Yo estuve ahí 6 días. Eran diferentes personas las que iban a trabajar. Y nos decían, vayan a bañarse. Y después de que nos bañaran, esto fue lo que se dio a conocer en este segundo día de audiencia de Sepur Zarco, el destacamento para el descanso de los militares. En Nicaragua. La expulsión del activista Carlos Ponce, director de la organización Freedom House, se suma a varios casos de detenciones, expulsiones y censura por parte de las autoridades nicaragüenses contra activistas, artistas y líderes sociales. Organizaciones de derechos humanos en Nicaragua y en el resto de la región alertaron sobre esta problemática. Desde Radio Universidad, en Managua, Nicaragua, nos informa nuestro compañero Nelson Rodríguez. El gobierno nicaragüense expulsó del país al señor Carlos Ponce, director del organismo regional de derechos humanos Freedom House, quien pretendía ingresar a Nicaragua para asuntos de trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Esta es una muestra más de la intolerancia de este gobierno, denunció por su parte Mauro Ampié, director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID. Sí, es un acto más de hostilidad frente a la labor de defensa de los derechos humanos. En este caso ha sido el director de Freedom House, pero hay que recordar que desde mayo del año pasado, 2 defensores del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional corrieron igual suerte, es decir, fueron maltratados por autoridades de migración en el aeropuerto. Y en ese sentido, esta es una tendencia ya confirmada que evidencia la hostilidad y la intolerancia del gobierno de Nicaragua frente a la labor de defensa de los derechos humanos y frente a discursos que sean distintos del oficial o que se pueda prever serán distintos del oficial. Es decir, hay ya prácticamente una docena de situaciones en las que las víctimas han sido fotógrafos, han sido periodistas, han sido cineastas, han sido personas que han tenido algún liderazgo en sus comunidades, como ocurrió recientemente en el caso de Boshi, ¿verdad? Y entonces ahora sucede esto respecto al director de Freedom House, que es una organización que trabaja temas de democracia y derechos humanos. Ha habido también acciones de la dirección de aduanas para ocupar material que hace referencia a la democracia y a la labor en las redes digitales. Por lo tanto, la verdad es que para el gobierno actual, todo lo que forma parte de esa vida en democracia, la libre difusión de las ideas, la expresión libre del pensamiento, provoca una reacción alérgica inmediata, que es la que motiva ese acto de intolerancia reiterado de expulsar a defensores de derechos humanos, periodistas, artistas, como ocurrió recientemente en el caso del grupo de dos bolivianos. Un día después de su ingreso al país, Carlos Ponce fue expulsado por las autoridades de migración, argumentando que por razones administrativas no podía ingresar a Nicaragua. El mismo día de su ingreso a Managua, fue llevado a un hotel, escoltado por 5 agentes policiales, y al día siguiente, muy temprano, fue expulsado, por lo que el activista dijo que fue tratado como un criminal y no entendía las razones que le dieron las autoridades. En días pasados, el organismo Freedom House hizo público un informe donde señalaban las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. En el mismo señalan que el partido gobernante mantiene un control absoluto de las instituciones, lo que podría ser motivo de amenazas a la democracia en Nicaragua. Mediante un comunicado, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLAD, catalogó la expulsión de Ponce como una censura del gobierno de Nicaragua e instaron al Estado nicaragüense a respetar la libertad de reunión y de asociación pacífica de las personas. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En El Salvador. A punto de ser juzgado por el desvío de una suma millonaria proveniente de Taiwán para ayudar a las víctimas de terremotos, pero que fue a parar a las arcas del partido Arena, el expresidente salvadoreño Francisco Flores falleció el domingo pasado. Pese a ello, organizaciones y ciudadanía exigen que la investigación y el proceso judicial por este caso continúe. Desde Radio Iscanal nos informa nuestro compañero Wilfredo Hernández. Saludos amigos y amigas que nos sintonizan en la región mesoamericana. Francisco Flores Pérez fue presidente entre 1999 y 2004. Se convirtió en el primer expresidente de El Salvador en ser procesado tras haber desviado una millonaria suma de dinero a las cuentas de su partido. Los fondos provenientes de Taiwán estaban destinados para la ejecución de proyectos sociales en favor de las familias afectadas por los terremotos del año 2001. El exmandatario, que sufría de trombosis, fue ingresado de emergencia el 24 de enero tras sufrir un derrame cerebral mientras cumplía arresto domiciliar. A la espera del juicio definitivo, una semana después, fue confirmado su deceso por parte de Lourdes de Flores, esposa del exgobernante. Queremos manifestarle al país que Paco, como expresidente de la Asamblea Legislativa y como expresidente de la República, como excomandante general de las Fuerzas Armadas y como gran hombre de Estado que fue, le corresponden los honores de Estado. Pero es el deseo de la familia realizar sus exequias fúnebres de la forma modesta que caracterizó a Paco en vida. A pocas horas del fallecimiento, Juan Marcos Flores, hijo de Francisco Flores, difundió un mensaje donde le reclama al partido Arena haber dejado solo a su padre durante el proceso judicial, También aseguró que fueron ellos los destinatarios de los fondos taiwaneses. Ahora que mi papá ha fallecido, se ha venido una ola de acontecimientos y reflexiones y lo que fuera. El perfecto ejemplo es Jorge Velado. Él ahora lamenta la partida de Francisco Flores y habla de que el partido estuvo ahí por él, cosa que es enteramente ridícula y es una hipocresía de un calibre fenomenal. Y una última cosa para aclarar sus conciencias. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser Arena. El dinero siempre estuvo en Arena desde el principio. Estas declaraciones provocaron que altos dirigentes del partido Arena confesaran haber recibido 10 millones de dólares para la campaña del expresidente Elías Antonio Saca, quien fuera separado de las filas areneras tras finalizar su mandato en 2009. A él es que se tiene que investigar, dijo el actual presidente de Arena, Jorge Velado. Si ese dinero llegó a Arena, como se ha comprobado, ese dinero llegó para la campaña de un candidato presidencial que se llama Elías Antonio Saca. A él hay que preguntarle qué hizo con el dinero. Para las organizaciones querellantes, es evidente que el caso Flores no termina con la muerte del exmandatario. Las últimas declaraciones dan elementos para continuarlo, informó el abogado Juan Campos. Desde el principio se había mencionado la posibilidad de que el partido Arena fuera de los destinatarios de estos fondos. Las investigaciones dentro de estos 2 años del proceso confirman pues efectivamente que al final estos fondos, después de pasar por una triangulación en diferentes instituciones financieras internacionales, llegan a las cuentas del partido Arena. La población salvadoreña coincide con el posicionamiento de la querella y asegura que por el bien del país, la Fiscalía General de la República debe continuar las investigaciones. Interrogante que de inmediato respondió el fiscal Douglas Meléndez. No, pues Dios no estuvo bien porque eso venía para ayuda de la gente que estaba necesitada. Usted sabe que a veces los de arriba, como dicen, hacen lo que ellos les parece con el dinero. Entonces la gente no recibió su ayuda. Ya se sabe que si se sigue el proceso saldrán más personas involucradas. Sería bueno porque hay mucho más personas involucradas en ese delito. Lo único que el pueblo dice es de que, o decimos, de que la corrupción existe. Sí, no lo vino pues a las manos de nosotros, no lo vimos pues. Vino ese dinero para construirle vivienda a los pobres y así pues para los niños, los ancianos y todo eso pues, porque vino para el terremoto, no sé. Vino ese dinero para ayuda de nosotros, pero no lo vimos. Creo que nuestro país y la población merece respuestas en estos casos. Así es que también vamos a investigar. No podemos evitar hacerlo, ¿verdad? A finales de 2013, el entonces presidente, Mauricio Funes, publicó un reporte del Departamento de Tesorería de la Red de Lucha contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento señala que Taiwán emitió 3 cheques por un valor total de 10 millones de dólares. De su banco de Nueva York al banco Cuscatlán de Costa Rica, todos emitidos a nombre del expresidente Francisco Flores. Desde el Departamento de Prensa de Radio Hiscanal en El Salvador, les informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Hiscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En México. A pocos meses de las elecciones en varios estados mexicanos, se comprueba que entre más organizada una comunidad, menos confianza tiene en el sistema político de su país, al punto de que varios municipios han optado, de forma unánime, por no participar en ningún proceso electoral. Votar es darle fuerza al enemigo que nos reprime, dice un habitante del estado de Hidalgo. Conozca más de esta información con nuestras compañeras Sandra Luz Cruz y Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. ¿Qué tal, Noelia? Saludos hasta Costa Rica y a toda la audiencia del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Desde México es la información. Este 2016 hay elecciones en varios estados de la República Mexicana. Hidalgo y Veracruz son solo 2 de ellos. Y aunque todavía no arrancan las cansadas campañas electorales, hay comunidades en el estado de Hidalgo en donde los probables candidatos y candidatas ya andan prometiendo apoyo a la gente. Ya se rumora quiénes serán estos candidatos y de qué partidos, Y aunque falta mucho para las elecciones, la gente de las comunidades ya empieza a calentarse electoralmente. Sin embargo, esto no pasa en comunidades organizadas, porque en ellas ya no les creen a los partidos políticos. Así nos lo dice Juan Hernández en entrevista con Nadia Castañeda, de una comunidad del estado de Hidalgo, que ya es muy poca credibilidad la que tienen los partidos políticos y los candidatos. ¿Qué opinas sobre los partidos políticos? ¿Qué ha traído los partidos políticos o qué consecuencias ha traído estos colores a nuestras comunidades? Pues las consecuencias que nosotros nos hemos dado cuenta de que desde que surge, después de la Revolución 1917, después de que fue asesinado el general Zapata, y enseguida ya para el año 1929, donde surge el partido PNR, quisieron hacer una protesta porque todos los escritos de la Constitución no lo respetaron los caciques. Entonces ya para 1934, cuando entra el gobierno Lázaro Cárdenas, pues es cuando empieza a repartir tierras, conforme lo llamaron, como ejidos. Pues después de esos tiempos, como decimos, de que nos trajeron ahora sí de manera obligado, de que quien iba a votar, quien no iba a votar, los encarcelaban de una semana sin darle de comer a nuestros hermanos, supuestamente porque no participó en la elección. ¿Cómo nos dimos cuenta de que los pueblos, aunque participábamos en las elecciones, pero los pueblos estaban muy marginados? No había servicios, por ejemplo, ahorita lo que decimos, la electrificación, viviendas, carreteras, escuelas, nada, no había nada. Entonces, ¿para qué sirve? Estábamos participando en esa elección, supuestamente que lo manejan, que hay democracia. Si lo estamos viendo, nos están pisoteando, nos están matando, nos están encarcelando. Entonces, ¿dónde está la democracia? Y por lo tanto, lo decidimos nosotros como organización independiente, mejor de no participar totalmente, porque de nada sirve pues estar en la elección. Quiere decir que estamos dando otra vez la fuerza para los enemigos que nos vengan a reprimir. Simplemente los que toman el poder, ellos sí, hacen sus casas grandes, compran terrenos, quién sabe qué más, o más mujeres. ¿Y el pueblo? Nada, pues. Simplemente le dan, como le decimos, migaja, pues le dan. Pero el pueblo, cuando no entiende, todavía ve como que algo tan importante le dan. Pero nosotros decimos, es por migaja, por migaja. Pues por eso, hasta ahorita, todos los pueblos organizados, totalmente ya no participamos. Y aún, pero nosotros decimos aquí solamente la unidad, lo que nos da fuerza, y exigimos, salimos a la luz pública, exigir a los gobiernos de los tres niveles para que hagan, porque es un derecho del pueblo. Y ese dinero es del pueblo, no es de los tres niveles de gobierno. Pues así la información. Estamos ya a unas semanas de que arranquen las campañas electorales en nuestro país. Inician pues el derroche de dinero, pero también la división de nuestros pueblos, que bueno, pues a diferencia de lo que nos cuenta Juan Hernández, ahí la política electoral sí pega y bastante fuerte. Sobre esto seguiremos informando más adelante. Para el informativo Voces Nuestras, con entrevista de Nadia Castañeda, desde Radio Guayacocotla, reportó Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por sintonizarnos y le esperamos la próxima semana con una nueva emisión. Les acompañó Joaquín Tapia y Noelia Alfaro. Y agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta la próxima. Informativo mesoamericano Voces Nuestras. Una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.